Hola chicas, ¿cómo están? ¿Cuáles son sus expectativas para la secundaria? Hola, mis expectativas es una que es la más importante para mí, que es tener buenos compañeros y buenos profesores que enseñen bien como los profesores de esta escuela. ¿Y vos, Priscila? Bueno, mis expectativas para la secundaria son que con todo lo aprendido este año y con el apoyo de mi familia voy a hacer un esfuerzo para no quedarme atrás. Y Lucía, ¿cómo te sentís con todo esto de la despedida de séptimo grado? Bueno, yo siento... por cierto, yo también me anoté en una escuela secundaria, se llama Maipú, es la escuela Maipú. Bueno, y lo que yo siento es que entre todos, tipo, somos un grupo comprensivo y bueno, gracias a todo lo aprendido este año y aprender tantas cosas y pasar por demasiadas más, aprendimos que luchar por nuestros sueños y metas, aunque sea lo más difícil del mundo, lo podemos hacer. Y que va a ser muy difícil esta despedida, ya que nos encariñamos, ya sean entre maestros o alumnos. Y para ser sincera, yo voy a extrañar a los profesores o ex profesores y compañeros. Y les quería decir a todos que los quiero mucho, aunque no lo demuestre mucho, o quizás sí, no sé. Se los quería decir porque siento que esta va a ser la última vez que se lo voy a poder decir, ya que vamos a estar en distintas secundarias y todo eso. Y bueno, se los quería decir y les quería agradecer también por todo lo que hicieron por mí, ya sea la cosa más pequeña del mundo, lo hicieron por mí y se los quería agradecer. Y nada, eso, les quería decir gracias y que los quiero a todos.